La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Esta mañana, al levantarme, las copas blancas de los árboles me regalaron ese placer idiota que la nieve te trae. Volverte nene, disfrutar de algo que te da igual. Nadie, digo nadie porque quiero decir nadie, podía prever que nevaría, pero anoche nevó. Ahora ya nadie puede prever. Es primavera. Prever es lo que hacemos, prever nos hace humanos, prever es lo que nos deshace. Ahora no sabemos. De verdad, no sabemos. Siempre decimos que sabemos que no sabemos, pero creemos que sabemos. Ahora no. Ahora no sabemos. Es vertiginoso no saber. El vértigo es mirar y prever y cerrar fuerte los ojos ante eso que prevés. Cerrar los ojos. Yo quiero saberlo todo. Era una cita del periodista, el cronista Martín Caparrós, que escribió esto el 31 de marzo del año pasado, a 10 días, ¿no? De iniciada, bueno, a 10 días allá no, en realidad, pero iniciada la pandemia en la revista de la Universidad de México. Así es, viene muy a cuenta de este tema que vamos a tratar. A partir de la llegada del COVID-19 a Uruguay, ¿no? Se han generado cambios de rutina en gran parte de la población, especialmente entre las familias con niñas, niños y adolescentes, por la suspensión de las clases presenciales. Este escenario de incertidumbre para las y los adultos puede provocar situaciones de angustia y ansiedad también entre los más pequeños. Así relata UNICEF Uruguay en su página web, donde presentó una guía el 23 de marzo del año pasado, a 10 días de anunciada la emergencia sanitaria y con un futuro bastante incierto, con el objetivo de sobrellevar esta experiencia de manera saludable. En la guía Coronavirus COVID-19, lo que los padres, madres y cuidadores deben saber, UNICEF brinda orientaciones para personas adultas referentes sobre este nuevo brote y sobre el trato cotidiano con niñas, niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Con este contexto que seguimos atravesando y del que no tenemos certeza de cuándo terminará, vamos a recibir a Alicia Muniz para andar un poco sobre esta situación en este contexto de pandemia. Alicia es doctora en psicología, psicóloga clínica y psicoterapeuta, profesora titular de la Facultad de Psicología, donde coordina el programa de problemáticas clínicas de la infancia y adolescencia y dirige la especialización en psicología en servicios de salud. Integra también la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental. Alicia, muy buenos días. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá escuchándola. Muy buenos días para todos. Alicia, muchas gracias por aceptar esta llamada. Yo soy Emma, te hablo desde esta cabina con mi compañera Sofía y te vamos a hacer algunas preguntas. Con mucho gusto. Bien, Alicia, si bien esta enfermedad de la COVID-19 no ha afectado en términos de vulnerabilidad frente a la enfermedad misma a la población más jóvenes, sí los ha privado de transitar una etapa que tanto niñez como adolescencia es de suma importancia, ¿no?, en su desarrollo y donde la socialización es un pilar fundamental. En este sentido, tomando en cuenta esta virtualidad impuesta y este aislamiento del último año, ¿cómo evaluás vos esta situación actual de la población después de más de un año de emergencia sanitaria? Bueno, en primer lugar, quisiera decir que ahora estamos hablando mucho de salud mental como si fuera algo diferente de la salud en general, ¿no? Hablamos de la salud integral de las personas, porque esto justamente es una muestra de que no podemos separar la salud mental de la salud, no sé qué sería, la salud física, ¿no? Porque somos una unidad, porque una afecta a la otra. Si estamos enfermos, estamos disminuidos emocionalmente, y si estamos enfermos mentalmente, digamos, físicamente, no podemos dar cuenta de lo que hacemos habitualmente o rendir de acuerdo a lo que se espera de nosotros. Por lo pronto, no podemos separar una de otra, ¿no? Ahora aparece como recorte, como importante, hablar de la salud mental, como si recién nos diéramos cuenta de que la salud mental estaba presente en este partido que estamos librando contra la COVID, ¿no? Es decir, independientemente de estar enfermos o no en esta pandemia, estamos sufriendo. Y estamos sufriendo de múltiples formas, no solamente porque, bueno, se perdió un familiar o porque perdimos el trabajo o porque, bueno, se tiene fiebre por el cobicho, como le decimos, sino que estamos sufriendo por todas las limitaciones que hemos, de la que somos presa desde que empezó esto. Una situación para la que nuestra mente no tenía nada previsto. Es decir, cada vez que nos enfrentamos a algo imprevisto, algo para lo que no teníamos registro previo, fíjense que condiciones de encierro en una situación de derechos, digamos, no existía, no teníamos, por lo menos para los que vivimos en esta época, ¿verdad? Hemos padecido situaciones de encierro, pero no en situaciones de garantía de derechos. Entonces, en estos momentos lo que estamos viendo es una acumulación de efectos a lo largo de un año, y arrancamos el 2021, empiezo a ver en la clínica, empiezo a observar en mí misma, en mi familia, en mis colegas, en compañeros de trabajo, que hemos arrancado el 2021 con un nivel de estrés muy alto, uno diría como si no hubiéramos aprendido a adaptarnos a lo largo de este año pasado. Y no es así, porque las condiciones son completamente diferentes. Me parece que no podemos medirnos en relación a marzo del 2020, porque si bien transitamos marzo del 2020 adaptándonos a la situación con los niños de no escuela, ¿no? Terminamos el año con los niños reintegrados, de una manera peculiar, pero reintegrados a las aulas, niños, niñas y adolescentes, para después, bueno, irnos de vacaciones, cuidarnos ahí más o menos, y volver ya con una situación bien diferente, ¿no? La imposición de restricciones, imposición lo digo en el más amplio sentido, es decir, imponernos, no salir, no contagiarnos, no llevar el virus de un lado para el otro, digamos, las restricciones, la falta de libertades, es algo que nos afecta mucho. Alicia, y en particular, ¿cómo afecta esto a la población más joven, a niñas, niños y adolescentes? Bueno, ustedes lo decían un poco ahí en la previa del informe, la socialización para niños, niñas y adolescentes es fundamental, pero no es socialización, digamos, ir a un cumpleaños, es encontrarse con los otros, porque es con los otros que vamos a producirnos como sujetos, sujetos sociales, sujetos psíquicos, sujetos de derecho, es junto a los otros, solos es muy difícil. Eso por un lado, y por otro, que bueno, no vamos a romantizar, digamos, la cuarentena, la pandemia, estamos en casa, qué lindo, todos juntos. Hay un desgaste, y no todas las situaciones dentro de las casas, digamos, son muy adecuadas para que los chicos permanezcan. O están solos, o están a cargo de gente que no es la mejor para cuidarlos, o hay mucha depresión porque hay pérdida de trabajo, hay carencias. Digamos, ya arrancamos este año con un plus, ¿no? No solamente no poder ir a la escuela. Hay preocupaciones en los hogares que son bastante más importantes que cómo nos despedimos el año pasado, ¿no? Entonces, los chicos la están pasando mal, porque no se ven, porque no se encuentran, porque no pueden darse un abrazo con el amigo, la amiga el día del cumpleaños, porque no pueden festejar, porque no han tenido fiesta de fin de año, porque no han tenido, no se pueden encontrar en la plaza, si bien vemos que, bueno, hay actividades al aire libre y a mí me parece que eso es sumamente saludable, pero bueno, no todos acceden a eso con los cuidados que son necesarios. Y después encontramos los discursos, digamos, que circulan, ¿no? Recuerden que al principio de la pandemia, el año pasado, eran los niños matan a los abuelos. Eso fue muy fuerte. Alicia, sobre esto que estás planteando, ¿no?, de la situación de niñas, niños y adolescentes ya mermados, digamos, en su salud mental y en otros aspectos de la salud, como bien indicabas, que no se podía separar por esto de la pandemia, ¿qué se hace en estos contextos? ¿Qué sistemas de contención existen para niñas y niños que precisan ayuda psicológica, ya venga previa o surja en medio de la pandemia? Bueno, tú sabes que en nuestro país el Sistema Nacional Integrado de Salud, uno de los cambios más significativos, ha sido la inclusión de la psicoterapia, es decir, de distintas modalidades, a nivel universal. Antes no existía la psicoterapia, por ejemplo, en el sistema mutual, ¿verdad? Ni era tan común encontrarlo en sistemas públicos. Eso se ha universalizado, se apunta a que tenga una gran accesibilidad. Yo encuentro que fue un error que el año pasado muchos servicios de salud cerraran la posibilidad de consulta o lo hicieran exclusivamente a distancia. Después vimos que eso fue un error, que por ahí no iban las cosas, que la consulta psicológica había que mantenerla, que la gente no podía perder sus referentes, sus apoyos, la gente grande y la gente chica, ¿verdad? Es decir, sistemas de contención, bueno, el primer sistema de contención de la infancia y de la adolescencia es el ámbito educativo. Ese es un lugar propio de niños, niñas y adolescentes por donde tienen que transitar y donde los niños, digamos, se producen junto con otros. Y no me refiero a que sea un sistema de contención de salud. Produce salud, obviamente, pero es el ámbito natural. Es decir, tú transitas por el ámbito natural, estás bien, te da bienestar, te da gratificación. Cuando tú tenés vedada la posibilidad de transitar por el ámbito natural, digamos, se va a producir un gran malestar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que restituir lo antes posible los espacios naturales por donde transitan niños, niñas y adolescentes es imperioso. Uh-huh. Alicia, el 24 de agosto de 2017 el Parlamento aprobó la Ley 19.529 de Salud Mental, que tiene dentro de sus cometidos garantizar este derecho, ¿no?, a la protección de salud o respetar los derechos humanos. ¿Cómo beneficia esta ley a niñas, niños y adolescentes concretamente? Bueno, a mí me parece que falta mucho todavía. Falta trabajar mucho. Trabajar en distintos niveles, desde la formación de los recursos humanos en salud, llámese médicos, enfermeros, psicólogos, es decir, todos los que están involucrados a las acciones de salud sobre niños, niñas y adolescentes. Y fíjate que en el año 2019, un grupo de trabajo en la Institución Nacional de Derechos Humanos elaboramos un informe sobre medicalización y patologización en infancias y adolescentes. Ese informe está colgado en la página de la institución. Y ahí, bueno, hay una serie de puntos donde se visualiza todas las carencias que hay, que tienen que ver con las dificultades de acceso, pero también tienen que ver con el uso excesivo de la medicación como única o como la más importante terapéutica en relación a la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy, ustedes estaban diciendo anteriormente se va a presentar otro informe que es de altísimo impacto, ¿verdad?, que tiene que ver con infancias y adolescencias en situaciones de encierro, que son los chicos que están internados en clínicas psiquiátricas, que tiene que llega a las mismas conclusiones que llegamos nosotros en el 2019. O sea, falta mucho porque falta mucho en relación, te decía, a la formación de los recursos, falta mucho en darle voz a los niños, niñas y adolescentes. También hay, ¿sí? También hay una cuestión de presupuesto, ¿verdad? Porque la ley de salud mental no está presupuestada y el año pasado, en julio de 2020, Cipriani, el titular de ACE, dijo que era uno de los principales objetivos aplicarla en la ley de presupuesto nacional, pero bueno, todavía eso no ha sucedido. Me imagino que también tiene que ver con estos recursos económicos. Bueno, ojalá que en este quinquenio eso se pueda concretar, pero hay algunas cosas que se pueden hacer, porque garantizar los derechos, bueno, no precisamos que una ley venga a decirnos que se deben garantizar los derechos en cuanto a la atención, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer y, por ejemplo, escuchar lo que los niños, niñas y adolescentes tienen para decir, ¿verdad? Es decir, promover la participación de ellos. Nosotros ahora estamos organizando el próximo 28 y 29 un conversatorio que se llama Cortemos por lo Sano, donde que es abierto para todo el que quiera, está en la página también de la Institución de Derechos Humanos y en la página de Facultad de Psicología para poder participar, donde vamos a hablar justamente de cómo vamos a intercambiar con los jóvenes, cómo trabajar para habitar esos derechos, ¿verdad? Para que las intervenciones en clave de derechos sean cada vez más. No todo es cuestión de dinero y presupuesto. El dinero y presupuesto se necesita para que la ley de salud mental, se trabaje lo que se llama la desmanicomialización, o sea, que pasen a casas de medio camino las personas que están en instituciones de internación psiquiátrica. Para eso sí se necesita mucho presupuesto. Pero para otros pequeños, digamos, gestos, diría yo, se precisa diálogo, voluntad política y formación de los recursos de otra manera, ¿verdad? Que contemple estas cuestiones de derechos y que se ponga seriamente a pensar qué es lo que está pasando. Uruguay ha sido observado por el exceso de medicación, de algunos tipos de medicación psiquiátrica en niños, niñas y adolescentes. Los jóvenes, los chicos no saben qué es lo que toman, les hacen mal y les dicen, bueno, pero tenés que tomarlo porque aunque te dé efecto secundario, porque tenés que ir a la escuela. La institución escolar también se hace subsidiaria de estos discursos, en vez de tener una comprensión, ¿verdad?, más compleja de todo lo que sucede. O sea, es un tema muy, muy, muy amplio, muy complejo, muy delicado, muy sensible, pero que no solamente tiene que ver con el presupuesto, uh-huh. Tiene que ver también con cómo estamos mirando a las infancias y a las adolescencias, cómo las miramos. Alicia, como efectivamente dices en este tema de que bueno, no tiene solo que ver con dinero, ¿no? Hay una cuestión también, imaginamos, de voluntad política. Como comentabas, también los resultados reflejados, algunos que hemos podido ver adelantados sobre el informe, son terribles, ¿no? Se habla de descuido emocional, se habla de humillación, se habla de malos tratos, se habla de castigo, ¿no? Sobre todo, ¿qué salto le falta a la sociedad, en concreto a la sociedad uruguaya, para que esto deje de suceder, ¿no? Y empezar a considerarlo como derechos humanos. ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es la falta de todo esto? Mira, no sé si tengo respuesta, es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero no es algo que le esté pasando a la sociedad uruguaya. Nosotros venimos viendo ya desde facultad hace muchos años, hay una preocupación en nuestro medio, en la región y en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo este sistema capitalista nos mete en una máquina, ¿verdad?, donde el ser eficiente, el producir, el estar más arriba para poder competir mejor, bueno, va dejando por el camino a muchos que por condiciones de desigualdad y de injusticia no acceden, ¿verdad?, a cuestiones básicas. Sí. Si un chico tiene que ir, esto pasa en nuestro país y en muchos países de la región, si un chico los días que llueve, y en este país en invierno llueve mucho, no puede ir porque tiene un solo par de championes, no puede ir a la escuela porque si se mojan los championes después no se le secan. Digo, este es discurso de las mamás. No lo mando porque tiene un solo par de zapatos y si se le moja después toda la semana y el niño quiere ir y la mamá le dice que no porque se va a mojar los championes. Y es decir, hay cosas que son insólitas, que nos parecen que no deberían suceder y que suceden y que siguen pasando. Sí, Alicia, yo te pregunto sobre todo por la sociedad uruguaya, digamos, por el surgimiento de este informe que se va a presentar hoy a las 10, y porque Uruguay, comparado con otros países de la región, tiene un atraso bastante considerable de la ley que tiene que ver con proteger a las personas con padecimientos mentales, psicológicos. Por eso te pregunto en concreto por Uruguay. Me parece que es una cuestión que se tiene que responder desde varios puntos de vista, ¿no? Porque tiene que ver con las políticas de salud, tiene que ver con políticas educativas, ¿verdad? Y tiene que ver con el lugar que se le da a los niños y a los adolescentes en nuestro país. Yo no soy especialista en estas cuestiones que tienen que ver con niños que son tratados en instituciones psiquiátricas. Por ahí el diálogo tiene que ser con los que hicieron el informe, yo no formé parte de ese grupo, pero, por ejemplo, bueno, ¿cuántos años hace que en este país se trabaja en primera infancia? No tantos. No hace tantos años que en este país se le da lugar a primera infancia justamente para que interviniendo allá y entonces tempranamente se evite llegar a estas cuestiones que encontramos en las adolescencias, ¿verdad? Y bueno, eso tiene un costo. Cuando tú no invertís ahí, cuando no se protege, ¿verdad?, la formación de un niño tempranamente, bueno, después es más difícil. Y además, bueno, lo que sucede también con las familias, digamos, los niños no nacen de un repollo, digamos, se producen así en situaciones y contextos familiares complejos. Y bueno, eso es parte de nuestra sociedad. Bueno, de hecho, también mundialmente, ¿no?, el concepto de derechos del niño, el concepto de niño, de la niñez, de la adolescencia, es como relativamente nueva también, ¿no? Hace no tanto tiempo se consideraba al niño como una persona, como un adulto pequeño nada más y no como un objeto, no como un sujeto de derechos. Claro, en la modernidad cuando se dieron cuenta que educar a los niños iba a producir ciudadanos mejores, ciudadanos más eficientes, digamos, es que aparece el concepto de niñez. Se lo quita, se lo saca al niño de los espacios de trabajo para mandarlos a los espacios educativos, ¿no? Pero bueno, en eso hemos avanzado. Lo que pasa que, ¿sabes una cosa que a mí me preocupa mucho? Que ya empezamos a ver niños en la calle, otra vez. Hacía mucho que no los veíamos, muchos años. Y ahora empieza a ver niños en la calle pidiendo en los semáforos, pidiendo comida, familias enteras, revolviendo los contenedores. Y yo tengo la impresión de que fuimos 100 casilleros para atrás rápidamente, porque estas cosas y estos derechos se pierden muy fácilmente y son muy difíciles de volver a instalar, ¿no? Bien, hablamos todo este rato de salud mental y a veces en el imaginario colectivo la salud mental tiene que ver de repente con algún trastorno o con algo, pero no necesariamente es de esta manera. En este sentido, ¿cómo se puede de repente identificar en niños, en niñas y adolescentes síntomas de que pueda llegar a estar alterando su salud mental todo este contexto de pandemia. Concretamente, ¿cuáles pueden ser estos síntomas y cómo también qué pueden hacer las familias, los centros que si bien están a distancia también trabajan con ellos? ¿Qué se puede ir haciendo? Bueno, una cosa tenemos que distinguir, ¿no? Toda afectación de la salud mental tiene que ver con una patología, ¿verdad? Sino que ahora estamos en un escenario proclive a un mayor sufrimiento que no necesariamente es una patología. Justamente lo que no, en una situación tan excepcional como la pandemia, no podemos diagnosticar a los niños con patologías, sino estar atentos a estos indicios de intenso sufrimiento. Todo lo que tiene que ver con la retracción, con el desinterés, sobre todo los adolescentes, encerrarse en el cuarto, cambiar los horarios, no conectarse con la escuela. Y acá, yo no sé cuántos chicos pueden... tienen internet, tienen teléfonos, tienen tablets, tienen dispositivos para poder estar en contacto, ¿verdad? No es sencillo. Nos parece que todos en este país, pero no es así. La pérdida de intereses, la falta de apetito o comer mucho. O sea, todo cambio en la conducta, ¿verdad? Que, bueno, todos hemos cambiado la conducta durante la pandemia y no sabemos cuánto más vamos a llegar a cambiarla, pero en los niños puede aparecer, ustedes saben que pueden aparecer tanto el retraimiento, la depresión, la falta de esperanza, como las conductas más llamativas o molestas, lo digo entre comillas, como los berrinches, la rebeldía, la intolerancia, la frustración, peleas, agredir a otros, autoagredirse. Todo un cambio en la conducta nos hace entender que, la está pasando mal, digamos, está sufriendo, y no necesariamente porque es un niño enfermo o patológico, sino que, bueno, es la forma de reaccionar frente a esta situación, por ejemplo, que no puede ver a sus amigos o no puede encontrarse o no está aprendiendo o no tolera, no todos los niños aceptan y toleran la educación mediada por la tecnología, ¿verdad? No les resulta fácil a todos, entonces no quieren hacerlo y se arma lío en la casa porque los papás no saben cómo lograrlo. Es decir, manifestaciones. Las personas que viven con los niños saben cuando la conducta de un niño cambia. Uh-huh. En el adolescente es más notable, y bueno, porque lo que encontramos en los adolescentes es que todos cambiaron el ritmo, pero bueno, hay un trabajo en la casa donde, bueno, paulatinamente debe tratarse de que se vuelva a una cierta normalidad, entre comillas, porque no estamos en condiciones normales. Si un chico no tiene forma de conectarse con la institución educativa que funciona de mañana o en la tarde, y bueno, no tiene nada para hacer. Por eso claro, es tan importante volver a las aulas, ¿no? Alicia, te agradecemos mucho tu tiempo y por habernos respondido a estas preguntas. Bueno, ha sido un gusto. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino.